Los primeros sábados, ya en abril, con la primera clase de vela, ¿sí? Que es justamente una de las fotografías más lindas que tenemos en nuestra laguna Don Tomás, y uno de los deportes bastante llamativos y que mucha gente cada día más se va sumando. Para hablar un poquito de eso, la tenemos a Valentina Morisoli, del Club Náutico de La Pampa, Río Tuel. Hola, Valentina. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, mira, el curso de navegación a vela se dicta siempre dos veces al año. Uh-huh. Una vez aproximadamente en abril y la próxima va a ser en septiembre. Así que durante el toque va a ser durante todo abril, todos los sábados de abril. Todos los sábados de abril. ¿Qué tiene que, cómo los contacta, cómo tiene que hacer la gente para anotarse? Sí, mira, pueden, tenemos una cuenta de Instagram, que uh-huh. es @velerolapampa, o si no, por WhatsApp al teléfono 02954-1566-2424, que es de Alejandro Calderón, uno de los instructores del curso. Vale, ¿cómo hay que pagar algún canon? ¿Hay que ser socio? Sí, mira, el curso tiene un costo de 3,000 pesos, por todo el curso, o sea, todos los son 5 sábados. La primera clase, que es el 2 de abril a las 3 de la tarde, sábado 2 de abril a las 3 de la tarde, es gratuita, así que pueden ir, que vean cómo es la actividad y si les gusta se quedan. El curso vale 3,000 y después podés hacerte socio del club si te gusta la actividad y pagás una cuota mensual que es muy módica dentro del club y podés seguir viniendo a navegar. Qué lindo. Siempre que quieras. ¿Hay veleros disponibles para que puedan seguir practicando si alguno quiere ir en otro horario, además de los sábados que van aprendiendo, no? Claro, sí, eso te iba a contar. Es que el Club Náutico tiene un montón de ventajas. Dentro de las ventajas más lindas es esa, que tiene los veleros disponibles y también tiene otros botes que son de una sola vela que se llaman laser, que también ahora los estamos aprendiendo a usar, los que ya hicimos el curso de vela el año pasado. Y entonces no tenés que comprarte un velero ni nada, sino que podés usarlos del club y además están siempre ahí, entonces podés ir en 5 minutos, estás en la laguna, armás todo y en un ratito ya estás en el agua disfrutando, que no es como en otros lugares que por ahí tenés que tener, sino tu barco, tu tráiler, salir en el auto, llegar a la laguna y por ahí cuando llegaste el viento por ahí cambió y no te acompaña. En cambio, en el Club Náutico se nos hace muy fácil realizar estas actividades. Eso te iba a preguntar, ¿no? El tema de aprender a navegar influye muchísimo el tema climático, ¿no? Claro, estamos ahí supeditados al viento, lo estamos monitoreando siempre, a los que nos gusta la actividad y viste, nos mandamos mensajitos. Hoy hay viento, vamos, y salimos todos para el club. Y sí, me imagino, lo bueno que acá, es verdad, que acá en La Pampa no te vas a aburrir nunca con ese tema. Me había comentado, creo que Alejandro, el año pasado cuando habíamos hablado con él de este deporte, que puede ser que la entidad recibió una donación hace muchísimos años de veleros. Claro, estos veleros, los mismos que usamos para las clases, fueron donados por la Armada Argentina en 1987, me contaba Juan Carlos Palleras hoy, que es otro de los profes. Entonces, hace mucho que están ahí, han sido mantenidos, han sido repintados, le han puesto velas nuevas, y son tres veleros que se llaman Clase Pampero. Es un barco escuela, así que esos son los que usamos para aprender. Es un velero que tiene 2 velas, y está buenísimo porque es pequeño, digamos, entran igualmente 3 personas y una vez que aprendes a manejar eso, después puedes seguir con naves más grandes. Es muy lindo. Vale, me imagino que algunas veces las cuotas de socio y de también del deporte y las distintas disciplinas que se dictan también van para poder mantener, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las herramientas, los que son los veleros que me contabas recién, que siempre están manteniéndolos. Claro. Sí, totalmente, hay que mantenerlos, hay que comprar cabitos nuevos, sogas, hay que mantener las velas y todo eso. Sí, el club y los veleros están hechos muy a pulmón, ¿viste? Es toda gente entusiasta de las actividades que les gustan. La navegación a la vela es una, pero hay muchas otras más actividades en el Club Náutico y entre todos ponemos cada uno nuestro granito de arena. Sí, con lo que recaudamos también del curso, lo usamos para mantener los veleros y los equipamientos del muelle. Hay que mantener varias cosas. Seguro. Vale, ¿hace cuánto que vos estás con el tema de la navegación a vela? Yo hace un año. Mismo curso el año pasado y después seguí navegando con mis compañeros y ahí seguimos practicando y aprendiendo cada vez más. Los profes son muy generosos con su conocimiento y además de darnos el curso, que también le ponen el hombro un montón, cuando terminamos, viste, hay que seguir practicando para también uno entrar en confianza con el bote y con la misma capacidad que uno tiene de manejar el viento también, ¿no? Mm. Y ellos vienen, nos dan tips, nos dan confianza y nos van incluso, viste, dando los veleros ya cuando sabemos para poder salir a navegar nosotros solos. La verdad es que es una actividad hermosa. Me imagino que también, te preguntaba esto, de cuánto hacía que estabas dictando esta disciplina, porque antes la gente no sé si se animaba tanto a hacer este tipo de actividades, y ahora veo cantidad de gente que se prende. ¿Cómo lo ves vos a eso? Sí, nos estamos sumando cada vez más, también se están sumando más mujeres a hacer la actividad, cosa que es muy lindo también. Y la verdad es que, bueno, como te decía, es muy hecho a pulmón, ¿viste? Entonces los profes dan un montón de su tiempo, son súper generosos con nosotros y, bueno, desde hace, por ejemplo, creo que después de la pandemia es como que hemos armado un grupito por ahí de gente más, que vamos más regularmente a navegar. Entonces la gente se va dando a conocer, la gente se va sumando nuevamente, es una actividad preciosa, realmente invitamos a todo el que quiera venir. A sumarte, y si quieren venir a darme una vueltita los fines de semana, estamos ahí y felizmente los llevamos a dar una vueltita en velero para que las conozcan. Eso me encantó, porque yo soy medio insegura, ¿viste? Para armar el tema del nudo, porque ¿cuáles son las cosas que te enseñan sí. En estos sábados que van a estar con la gente? Claro, tal cual. Bueno, los nudos es una de las cosas que aprendemos. Mm. Vas a aprender a navegar en el velero de tipo pampero, que era este que te contaba, las partes del velero, bueno, cómo subirte, cómo bajarte, todas esas cosas, los tipos de vientos, tipos de rumbos, cómo llevarnos, cómo virar, que sería doblar en el velero, cómo hacer un rescate si alguien se cayera al agua, o si alguien está en el agua y lo tenés que rescatar en el bote, cómo levantar un velero si se te llegara a tumbar con el viento. Y también aprendés toda la parte de hacer nudos, que es fácil de aprender, la verdad que los profes la hacen re fácil, y hay dos o tres nudos estrella que son los que usamos siempre. Y a usar toda la terminología náutica también, ¿no? Que nos permite comunicarnos dentro del bote más fácilmente para saber, viste, a veces tenés viento y condiciones climáticas que no son muy calmas, entonces tenés que comunicarte rápidamente y que todos sepamos qué maniobra vamos a hacer y qué tiene que hacer cada uno. Entonces aprendemos la terminología náutica, que es muy divertida de usar también. Claro. Me imagino también que no es para cualquier edad, o a partir de qué edad se puede hacer esta disciplina. Ah, no, sí, se puede hacer, bueno, para este tipo de bote desde los 12 años en adelante, porque es un bote más grandecito, no hay límite de edad, pueden venir hasta los 99, 104, no hay problema, siempre que, lo único que hay que cuidar es que te puedas subir y bajar del bote bien, digamos, y eso es todo. Después para los más chiquitos, pueden andar en otro botecito que se llama Optimist, que es más pequeño. ¡Ay, mira qué lindo! Sí, en esta clase no se va a cubrir, pero lo podemos hacer en otro momento del año. Así que si tienen algunos peques que quieran venir a navegar, estamos viendo si se puede armar alguna clasecita o algo así. ¿Se puede subir, por ejemplo, si yo quiero ir con un niño de 3, 4 años para que me lleven a pasear, poner un fin de semana? ¿Se pueden subir? Y sí, habría que ver, digamos, si, bueno, sí, probar que el niño esté cómodo, que esté con vos, que lo lleve un adulto responsable, que no haya mucho viento, así estamos todos bien seguros, ¿no? Hemos llevado por ahí chicos de 6 años, 7, sin ningún problema, más chiquitos, habría que verlo con los padres bien, de ir todos súper seguros. ¿Hay que saber nadar para esta disciplina? No es necesario. Vamos todos con chalecos, respetamos todas las normas de seguridad, y hay gente que no sabe nadar y está navegando todos los fines de semana sin ningún problema. Es muy difícil que se dé vuelta un velero pampero, digamos, habría que llevarlo con mucho viento. La verdad es que son embarcaciones muy seguras. Mm. Y como van varias personas adentro, puedes ir tres o incluso cuatro personas hemos ido, el barco va pesado, ¿viste? Claro. No se mueve mucho. No hay peligro. Valen, bueno, recordarle a la gente entonces cuál es la primera clase inicial que va a ser gratuita y, bueno, por supuesto, invitarlos al resto del curso. Bueno, la clase gratuita es el sábado 2 de abril a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Los esperamos a todos ahí. Si quieren anotarse, nos encuentran en Instagram como @velerolapampa o por WhatsApp al 02954-1566-2424. Perfecto. Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vos y los esperamos en el Club Náutico. Ahí estaremos. Un abrazo enorme. Gracias, otro. Hasta luego.